Nuestra invitada de esta hora, Darina Butryk, es actriz nacida en Ucrania, pero de pequeña se vino a la Argentina y es una de las protagonistas de la película Julio Felices por Siempre, que se estrena en el próximo 20 de octubre en varias salas, no solo de Montevideo, también del interior, que les vamos a estar detallando en minutos nada más. Una película dirigida por una ópera prima en cuanto al largometraje de esta obra, que tiene mucho filmado en Colonia. Juan Manuel Solé es el director y, como decíamos, se va a estrenar en pocos días nada más, el 20, estamos hablando de el jueves, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner, para recibir a nuestra invitada, vamos a escuchar el audio del tráiler de esta película que se está difundiendo. Bajo, sí. ¿En el comité? Todas las noches trabajamos con la gente de a pie, con las problemáticas reales de los vecinos, para ver cuál es su problemática, qué es lo que necesita. Te mantienen tus padres, Julio. La primera te engañó. La segunda era una pesada. La tercera era la vencida. Eso es clarito como el agua. ¿No pasaron precioso en Colonia? Ellos se decepcionan muy fuerte just because creen en esta idea del amor para siempre, you know. Tú conoces a alguien, lo disfrutas, lo amas, and then poof, se termina. That's it. What do you think? Que es lo más antirromántico que escuché en mi vida. Horrible. Aquella mía, Gil. Vos, pero no es tuya ni de nadie, te tenés que desconstruir. Pero desconstruíme esta, boludo, no, arranca para allá. No, pará, necesito hablar con ella. Creo que somos una generación criada por Disney y padres divorciados. Yo tuve cara de galleta. Mi nietito adorado, y nosotros 100 años luchando contra el capitalismo invasor. 100 años, nunca nos vamos a rendir, nunca. Cuando uno encuentra una persona especial con la que tiene una química especial, no la deja ahí. Sí. Sí. Y Blanca no me engañó. ¿Qué? ¿No me engañó? Ta. Vos me dejaste que cambiara la miseria cuando entraste. Tuviste que entrar con la cabeza torcida porque no la podía enderezar y me decís que no te engañó. Bueno, y esta última voz que escuchaban del tráiler de la película Julio Felices por Siempre, quizá algunos de la audiencia lo reconocían, que es Moncho Licio. Que conversamos con él, Marcelo, hace un tiempo, sí, por la película Por Mateína, uh-huh. El estreno, que amigo de esta radio, que estuviera en un programa a principios de los 2000, hace unos cuantos años, Vos y Cuántos Más era, ¿no? Si no me equivoco, el nombre del programa, sí. Que tiene pendiente visitarnos. Pero ahora estamos recibiendo, como adelantábamos, a la actriz Darina Butryk, que nos está acompañando. No sé si dije bien el apellido. Darina, bienvenida. Muchas gracias. Darina Butryk. Igual Butryk. Está bien. Hice la acentuación mal, porque sos ucraniana. Soy nacida ucraniana, en Ucrania, sí. Que está tan en boca de todos en estos tiempos. Así es. No por los mejores motivos, lamentablemente, por lo peor que suele ser una guerra. Pero te viniste pequeña a la Argentina con tu mamá. Con mi mamá, a los 6 años, sí, por allá por el 2001. ¿Y por qué fue la opción argentina? La opción de Argentina fue porque básicamente Ucrania estaba muy difícil a nivel económico, claro. Entonces la gente que podía se iba a otros países de Europa a trabajar, o a Canadá, en muchos casos a Estados Unidos, y Argentina era un gran punto también. Entonces el plan original era ir a Argentina, quizás pasar unos 2 años y luego quizás migrar a Estados Unidos. Ajá. Y nunca ocurrió porque cayeron las torres, proteccionismo, todo en el 2001. Claro. Así que nos agarraron más, salimos de Guatemala y nos fuimos a Guatepeor. Bueno, pero sos una argentina más, digamos, sí, ¿no? Sí, ahora sí. Te arraigaste en 100%, Argentina. 100%, sí. Y ahí comenzaste un camino de artístico que te llevó, por ejemplo, a trabajar en la película un poco biográfica de Fito Páez, El amor después del amor, Está en Netflix. ¿Este año se estrenó? ¿O se estrenó ya? La filmamos este año. Terminaron hace unos 2 meses las filmaciones y recién para abril, si no me equivoco, del año que viene, va a estar en Netflix. Correcto. ¿Vos haces de Cecilia Roth? Hago de Cecilia Roth, sí. Tenés cierto sí. rasgo, claro. bueno, y otras series para Amazon Prime, Porno y Helado, de Martín Pirojansky. Nombro rápido, así, Argentina, Tierra de Amor y Venganza para televisión, sí. Y El Secreto de Julia de Ernesto Aguilar. O sea, ya llevas un camino. ¿Todo has hecho teatro también o todo? He hecho teatro también, en menor medida, he hecho mucho más audiovisual, pero en teatro estuve en una obra preciosa, un año entero la hicimos y después la repetimos otro año en 2019, que se llamaba Las Viajantes, que además de ser una obra muy interesante y medio futurista, era un elenco de 15 mujeres y de las cuales por lo menos 10 son grandes amigas mías hoy. Mirá vos, sí. Mirá. Bueno, y te tocó ahora la experiencia de, digamos, ser coprotagonista de esta película uruguaya, decíamos al principio cuando te estábamos esperando, la ópera prima en cuanto al largometraje de Juan Manuel Solé. ¿Cómo surgió participar en Julio Felices por Siempre? ¿Cómo surgió participar? A través de un casting. Yo creo que Juanma en ese momento estaba asociado o buscando asociarse con una productora argentina. Creo que eso después no prosperó por diferentes motivos, pero digamos en esa instancia una de las propuestas de actrices era yo. Uh-huh. Yo en ese momento estaba en Córdoba, me acuerdo, y en un lugar en el que, en Córdoba, que es una provincia de Argentina, sí, ¿no? Claro. Y en un momento en el cual no había internet, o sea, en un pueblito uh-huh. chiquito. Entonces me tuve que ir, o sea, coordinamos el casting todo, y me tuve que ir a otro pueblo con el auto, sentarme en un café más o menos al resguardo, que no me estuviera viendo la gente, uh-huh. y poner el Zoom con la cámara, y me acuerdo que fue toda una experiencia. Pero bueno, salió bien, o sea, evidentemente. El casting fue así, a distancia, digamos. Sí, fue por Zoom. Sí, porque Juanma estaba en Uruguay, yo estaba en Argentina. Pero bueno, parece que funcionó, ¿no? Acá estamos. Claro. Pero además, fue hecha, no sé cuándo fue el casting, pero la película fue hecha en plena pandemia. Fue hecha en plena pandemia, que en realidad obviamente no era el plan. Se iba a filmar por abril del 2020 y bueno, cae la pandemia en marzo. Al menos en Argentina empezó a fines de marzo. Y bueno, me acuerdo que hubo un llamado de Juanma diciéndome no sé para cuándo, no sé cómo vamos a hacer, no sé si se va a hacer o no. Y a los meses me llamó diciendo estamos tramitando todos los permisos, se va a filmar la película, y fue un alegrón gigante, fue espectacular. Darina, y la película, contanos cómo, para los oyentes que se están imaginando a ver cómo es, que nos puedes decir. ¿Qué les puedo decir? Bueno, es una comedia romántica. No contar mucho, ¿no? No, para claro. Es muy difícil hacer ese recorte sin contar datos, sí. sin spoilear. Bueno, es una comedia romántica. La premisa es que venimos de una generación criada por Disney, por las películas de Disney, y por padres divorciados, cosa que hace un poco de cortocircuito ahí, ¿no? Por un lado te prometen el amor para siempre y por otro lado ves a tus papás que se separan. Y tenés ahí el régimen de, bueno, el fin de semana con papá. Pero es una comedia romántica muy divertida que tiene muchísimos momentos. Hasta tiene un musical, eso sí lo voy a adelantar. Es muy divertida. Julio cuenta un poco sobre sus amores, sobre su percepción del amor y demás, y en eso me conoce a mí o a mi personaje, a Claire, que es una yankee, que está de paso por Uruguay, está paseando, está un día solo, y ese día basta para que a ellos les pase algo especial. Y ahí empieza toda una historia. Y ahí empieza una cosa de enredo, sí. No es tan frecuente, digo, las hay, pero en cuanto a las películas uruguayas, con todo lo que cuesta, y que bueno, todo es una apuesta a las coproducciones también. Totalmente. Por supuesto, el género de comedia quizá, ¿no? No está, es un lindo desafío también. Sí, ¿no? O comedia romántica, ¿no? Claro. Hay algo de eso que Juanma también, cuando lo planteaba, decía, yo no veo que haya de esto, y algo muy lindo que dice él es apropiarse de los géneros, claro, ¿no? Como, claro. Que el cine uruguayo, digamos, no es que un género comedia romántica tiene que ser específicamente Hollywood o tiene que ser específicamente Netflix, sino que comedia romántica es un género y que está bueno que que el cine, tanto argentino como uruguayo, claro, se vaya apropiando de esos géneros que... Es que habría, ojalá que hubiera producción para hacer el desafío de asumir de todos los géneros. Totalmente. Por lo menos de la mayoría. ¿Por qué no tener nuestras propias policiales? Antes decíamos hasta telenovelas. Total. Pero claro, acá es mucho más difícil ese desafío de una producción de telenovela diaria con todo lo que implica, pero tendríamos que tener nuestra propia versión de todo eso, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Vos ya acá en Uruguay no habías filmado? No, no había filmado acá en Uruguay. Creo que justo antes me tocó filmar una publicidad, pero un día, y justo fue, se me coincidió con un ensayo con los chicos que estuvo precioso, y después directamente la película. Y a partir de ahí sí empecé a filmar bastante en Uruguay, a raíz de, también de la pandemia y de que estaba acá, ¿no? Claro. ¿Y fue todo en Colonia la filmación? ¿O? No, no todo, no todo fue en Colonia. Creo que habrá sido una semana en Colonia. Hay una escena que por el fondo que veo, quizás es otra parecida, pero fue en el Parque Rodó, en, sí, donde están los azulejos, ahí la plaza. Es tal cual, me parecía está el, fondo el Parque Rodó, también está esa parte del parque que hay como una especie de castillo, ahí al lado del laguito. Claro, claro. Sí, sí, hay varias locaciones. Una cosa para niños ahí. Totalmente, sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? El resto del elenco, podemos decir, no sé a nivel técnico, responsables, pero son uruguayos. Dijimos Moncholicio. Está Moncholicio, está Cristina Morán. ¿No? Yo no soy muy buena con los nombres. Roberto Suárez. Roberto Suárez, que sabemos que es un actorazo de acá y que también es conocido en Argentina. Bueno, el Moncholicio fue espectacular la participación de él. Yo agradezco muchísimo haberlo conocido. Es bárbaro, él es muy gracioso. Donde él está, hay risa asegurada, buena energía asegurada. Tiene mucha frescura y además es muy sensible. Entonces es divina la combinación esa. Sí. Bueno, y Cristina Morán, como me decías antes, creo que antes salía al aire que no fue mucho el tiempo, pero es también una institución, ¿no? Acá en nuestro país. Totalmente. Y después, bueno, están todos los que hacen de la familia. Bueno, Juancho Sarabi, que es conocido también. Total. Digo, conocido decimos nosotros que no somos especialistas, pero hay mucha más gente, por supuesto. Josefina está también, Josefina Trías. Uh-huh. Sí. Florencia Colucci, los nombro a todos. Piero Datole, David Reusner, Anthony Fletcher, Anthony Raca Barneche, Pato Pasos, Gustavo Alonso, Elsa Mastrangelo, bueno, Eduardo Migliónico, Ileana López y Mariana Escobar, por lo menos los que figuran en la, sí, en la ficha que sí, nos pasaron. Sí, ellos hacían, ¿no? De, bueno, Migliónico, Mastrangelo, ellos hacían de la familia de Julio, que es una participación también muy, muy, muy graciosa. Porque le dan una bienvenida, ella es yanqui, ¿no? Tiene como otra percepción de la vida, de los vínculos, de cómo interactúa con la gente, y ellos, bueno, son bien uruguayos, son muy graciosos. Vi una escena, porque esto que decimos es del adelanto, del tráiler que vimos, así que no, que hay ahí un grupo, no sé si japoneses o chinos, chinos, ¿no? chinos, son unos turistas chinos, que también suman muchísimo a la trama, porque es lo que vemos todos los días cuando viajamos a un lugar turístico, ¿no? Como el grupete de chino con las cámaras. Son tantos que no hay lugar donde no estén. Son muy graciosos. Bueno, y el desafío entonces, ¿dijiste que estás haciendo otras cosas o que seguiste trabajando acá en Uruguay? En Uruguay, bueno, hice muchísimas publicidades y después filmé Porno y Helado de Martín Pirojansky con la producción de Amazon Prime, que esa ya salió y se puede ver en la plataforma. Chepe, de hecho, también tiene una participación ahí. Chepe, que es el protagonista, ¿no? Sí. Julio. Así que, digamos, ahí estuve como en total entre la peli y la otra serie como 6 meses. Así que estuve muchísimo en Uruguay en realidad y hasta consideré quedarme un año más, digamos, trabajando y transitando porque me gustó mucho. Y, digamos, a raíz de la película y de los dos elencos y de los dos equipos de trabajo me hice grandes amigos, entonces... Claro. También me sentía bastante en casa, bastante cómoda. La película, dijimos, filmada fue durante la pandemia, pero lo que se denomina la postproducción se hizo, se terminó este año. Se terminó este año, sí, correcto. ¿Y eso porque la demora? Bueno, tendrá que ver. Me imagino que tiene que ver con el tema de, sí, de participar de... ¿cómo se llaman? Festivales de postproducción, claro. O digamos, financiamiento de postproducción, mejor dicho. Que entiendo que ganamos varios festivales, uno de ellos argentino, no voy a decir los nombres, soy malísima sí. con esas cosas, yo sirvo para otras, pero para esto no. Tengo la listita igual, pero entiendo que ganamos varias instancias de postproducción, así que en ese sentido muy agradecidos y muy felices. Y bueno, y por eso, gracias a eso también estamos acá hoy en Los Sinos. Entiendo que según Juanma hay como un recorrido para hacer muy lindo, que en principio apuesta al cine uruguayo, de estrenarla acá, de hacer ese recorrido. Primero presentarla a toda la gente en los cines. Luego seguramente llevarla a Argentina también a los cines, uh-huh. y hay algunos otros países en vistas, y después sí hacer el recorrido festivalero y quizás después pensar en una plataforma. Claro. Pero hacer, digamos, el camino inverso, no que la plataforma empiece como primera instancia y después... Es todo un debate eso, sí. ¿no? En este sí. tiempo. ¿Vos qué pensás sobre eso, de que la película vaya primero? Claro, una cuestión de trabajo también, muchas veces, de asegurar... El retorno de lo invertido, ¿no? Claro. Pero ¿se pierde, se gana algo? Se pierde o se gana cuando, ¿qué? Cuando se apuesta... Cuando va a plataforma en vez de primero a cines. No sabría... Para mí es linda la instancia del cine, me parece que bajó mucho, ¿no? Uh-huh. Que está difícil, que está más difícil el cine, sí. que la gente está muy acostumbrada a tener el control en la mano y poder resolver sí. todo desde ahí, ¿no es cierto? Pero hay algo muy hermoso del cine que es como muy de una sola vez, es como ir al teatro, es otra instancia, otra sí. cosa, es muy distinto. Cosa colectiva también, es una cosa ¿no? colectiva, es verlo ahí todos juntos, es la experiencia de estar todos comulgados en un lugar, sí. con, aunque sea con el pochoclo, ¿no? Pero sí. es como, es toda esa experiencia. Esa parte la podíamos eliminar. por el ruido de... No es para niños, poner... Y también eso es muy importante a nivel, eso, ¿no? De lo que se gana, o sea, lo que una película gana, uh-huh. El valor de la entrada es muy importante, y de hecho voy a remarcar que es importante que vayamos el primer fin de semana. La película se estrena este jueves. Este jueves, sí. Este jueves 20, y es importante que vayamos ese primer fin de semana para poder apostar al cine uruguayo, claro. para que se mantenga en cartel. Y luego, bueno, la plataforma te da más visibilidad, pero bueno, en cuanto a ganancias yo ya ahí no me meto porque no tengo idea, pero me parece que sí que es distinto, por lo menos. Claro, por claro. lo menos. Sí, digamos que por la información que nos pasaban, va a estar en Movie a partir del 20, en Live Cinema, en las salas de Grupo Cine, Cinemateca Uruguaya, Sala B del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, y en el Cine Doré de Minas, Cine Mercedes Digital, Auditorio Casa de la Cultura de Paysandú, y Cine Chaplin de Cerro Largo, es hasta donde tenemos la información, así que en varios puntos del interior. Bueno, vos decías una apuesta a la posibilidad de acá en Uruguay, que claro, ¿no? es incomparable en escala la producción cinematográfica nuestra a la Argentina. ¿Y allá estás también en proyectos, o se hace mucho más difícil el abrirse camino ahí? No sé si se hace mucho más difícil, porque tampoco es que crecí acá como actriz, entonces no sabría bien comparar, no sabría poner la comparación, pero sí lleva un tiempo de maduración, lleva un tiempo de que te vean en una cosa, en otra cosa, que empieces a conectar, que los directores de casting te empiecen a conocer, que te empiecen a llamar para proyectos, y bueno, y es eso, es un camino, ¿no? Digo por la cantidad también de actores que hay, ¿no? Hay muchísimos actores, yo creo que hay pocos proyectos para la cantidad de actores que hay, entonces es complejo eso. Uh-huh. Hay muchísimo talento y a veces no depende tanto del talento y depende más de, no sé, de, uh-huh. de cuán conectado estés, de qué representante tengas en algunas claro. instancias. Que yo, el representante no me parece que sea como la solución, uh-huh. no estoy diciendo vayan a buscar claro. un representante para nada, porque de hecho yo durante 10 años estuve trabajando sola y después... ¿Es normal ahora que tengan representantes? Creo que siempre existió, depende un poco, ¿no? De lo que cada uno decida, depende de cada representante también, no todos los representantes trabajan igual, hay algunos más selectivos que otros, y después, bueno, yo creo que no es la única manera, de nuevo, insisto en que yo 10 años estuve trabajando sola y trabajé súper bien. Ahora, Darina, cuando hablas de representantes, para que los oyentes... agentes, claro. ¿Cuál es el trabajo real en el caso de los actores, de las actrices? El trabajo de un representante básicamente es... digamos, los proyectos en general, cuando son grandes, llegan primero a un representante, el representante propone, o a varios, uh-huh. el agente o representante propone a varios de sus actores leyendo el guión, y de ahí, digamos, supongamos, si van a buscar una figura como, por ejemplo, Cristina Morán, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, yo te doy a Cristina Morán, pero bueno, de estos papeles que te quedan acá, podemos poner a tal y tal y tal actor, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese sentido hay como un filtro mucho más cerrado, uh-huh. Pero que de nuevo, yo creo que no sucede si uno no tiene su propio camino, su propia trayectoria, su propia espalda, y de nuevo, tampoco es la única manera. ¿Y para una persona joven como vos es difícil hacer ese camino en un medio como el argentino en este caso? Sí, no es fácil, no es fácil. No sé si es difícil, pero no es fácil. Y sí, requiere como de mucha paciencia. Hay mucho, pero yo creo que esto le pasa, digo, por entrevistas y cosas que veo de actores, incluso de Hollywood. Hay algo de esta profesión en particular, que es que no es que todos los días tenés un proyecto, ni todos los días, ni todos los meses, ¿no? Entonces, lo más difícil de sostener de esta carrera es poder mantener el equilibrio interno dentro del desequilibrio que se produce a nivel carrera, claro. que tiene que ver con que un mes estás trabajando que no ves el sol del día, que estás absolutamente claro. tapado con el rodaje, con viajando de un lugar para el otro, fuera de tu casa, ¿no? Que por ahí llegás, dormís y volvés a levantarte y volvés a trabajar, así concentradísimo, y después por ahí 2, 3, 4, 5 meses en los cuales no pasa nada, claro. a menos que, no sé, estés por ahí ensayando algún proyecto o alguna obra de teatro. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Incluso si terminando esa primer película a uno le proponen otro proyecto y uno dice que sí, quizás se atrase ese proyecto, entonces iba a ser el mes que viene, pero termina siendo el año que viene, y en ese interín uno tiene que saber administrar sus tiempos, su cabeza. Y la plata. La plata, todo. Pero las cuentas las hay que seguir pagando. Sí, las facturas siguen llegando. Es complejo, claro. Requiere como mucha disciplina. Creo, una cosa así. Siendo ucraniana, es inevitable preguntarte, por más que viniste de pequeña, hemos leído que hiciste algunas declaraciones, ¿verdad? Sí. Nos parece muy, muy ajustadas, porque en Argentina todo hay que tener cuidado porque cualquier tema se agarra y se desborda, se manipula, sí. se espectaculariza, ¿no? Sí. Pero leíamos que vos hiciste algunas declaraciones a algunos medios de preocupación, por supuesto, porque sí. vos tenés familia allá. Yo tengo familia allá, tengo a mi abuela, tíos, tías, y en el momento en el que estalló la guerra estaba mi mamá también, porque mi abuela andaba mal de salud, entonces mi mamá viajó a cuidarla, y en el momento en que estalla la guerra cancelan todos los vuelos y mi mamá no podía volver. Uh-huh. Entonces, a través de voluntariados que se fueron generando tanto desde el lado ucraniano como del lado de polaco en este caso, sé que había varias fronteras abiertas, pero mi mamá apuntó a esa, logró pasar de una frontera a otra con bastantes bastantes piedras en el camino, o sea, no fue un camino fácil, sé que tuvo mucho miedo y que tuvo situaciones muy tensas. Pero una vez que pasó y que ya le alquilamos un hotel y compramos un nuevo pasaje, pudo volver. Uh-huh. Pero sí, mi abuela sigue viviendo esa realidad todos los días, pero bueno, tampoco quería irse de su país de origen, ¿no? Tiene su casa, no. ya está grande, no quiere saber nada. No, está en Kiev, ella, en la capital. Está a 100 kilómetros, que es mi ciudad natal, Zhytomyr. Al igual que mi tío, está mi papá también, está uh-huh. mi papá con su familia, que no es, digamos, la que formó con mi mamá, sino uh-huh. su segunda familia, con mis hermanos y demás. Y bueno, y de ellos, por ejemplo, no tengo ninguna noticia, porque sé que hay mucho infiltrado de información a través de WhatsApp y demás, mucho espionaje. Uh-huh. Así que bueno, no. Ellos se cuidan, no sé, de lo que comunican, digamos, o saben que totalmente, están controlándose. Totalmente, sí. Muchas veces por ahí me escriben algo y después lo borran, ¿no? Uh-huh. Como hay mucho cuidado respecto de eso. Claro, o sea que, pero ¿tenés algún nivel de información, algo de cómo vive la gente común, qué visiones? Habrá muchas, me imagino. Pero hay muchas realidades muy distintas, sí. Hay zonas mucho más conflictivas que otras. Esto, yo siempre remarco que esto no es del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Este conflicto arrancó hace 8 años por lo menos. digamos, es histórico, pero, claro, pero así como conflicto realmente que sí, se fue a las manos hace 8 años que esto está sucediendo. Estalló en este febrero en una guerra, pero sí viene ocurriendo hace un tiempo largo. Y hay zonas que no pararon nunca de contener ni balas, ni ataques, ni avances. Esa del Donbass, que se exacto, dice, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Así que hay zonas que sí, que siempre estuvieron ahí como al menos sosteniendo para que no siga el avance ruso. Bueno, Crimea fue absolutamente uh-huh. expropiado. Y después, bueno, hay zonas en las cuales, digamos, por ejemplo, mi ciudad natal, todos los días escuchan los aviones pasar y claro. La alarma aérea que es de urgencia, de que se tienen que refugiar en sus casas o que tienen que ir a los subsuelos a protegerse por si acaso. Pero la realidad es que también, al igual que lo vivimos con la pandemia, la de ustedes fue un poco más tranquila, pero nosotros estuvimos mucho tiempo encerrados. La realidad es que uno se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? Claro. Hay algo de eso de que el humano es un bicho muy particular y que se puede acostumbrar realmente a cualquier cosa. Sí, y esa es una zona del mundo donde que les tocó vivir guerras muy duras, ¿no? La Segunda sí. Guerra Mundial, por supuesto, en ese sí. entonces formando parte de la Unión Soviética. No tengo presente así particularmente Ucrania como lo vivió, pero son pueblos que todos lo sufrieron, ¿no? El avance del nazismo, todo eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, me imagino tu abuela, por la edad, quizá le tocó vivir algo de niña o de joven de todo eso. Bueno, y de esas cosas, ¿sentís inquietud por participar, por alguna manera como artista? ¿Te gustaría estar en algo que comunique, que reflexione sobre esas cosas a nivel artístico? Me encantaría, sí, me encantaría. No así en esto, por ejemplo, bueno, vos hablabas antes de esto de que lo sensacionalista, ¿no? El amarillismo claro. un poco de alguna parte del periodismo, lo mediático, si querés. En el momento en que estalló esto, esa misma mañana, yo me despierto sabiendo que estalló una guerra en Ucrania, que mi mamá estaba allá, que toda mi familia estaba allá, porque toda mi familia está allá, o sea, no es que yo tengo más familia acá. Mi primera reacción fue como, ¿dónde y cómo estaba mi mamá y mi familia? Y a la par tenía 700 mensajes de medios que no conocía. Todos peleándose por la nota. Y yo diciéndoles, pero chicos, no, o sea, paren. Yo tengo que, primero, asegurarme que están todos bien. Segundo, yo no quiero alimentar este amarillismo. Porque de acá a un mes ustedes no van a hablar más de esto. Claro. Entonces, y dicho y hecho. Claro. Y esa única nota que di fue porque yo conocía a los del programa y ya había hablado con ellos y les tenía respeto, les tengo respeto y cariño. Y digamos, la realidad es que hablé con la productora y se hablaron un poco los términos. Claro. Pero bueno, también es un tema muy fuerte y yo me terminé emocionando igual. Entonces terminé como alimentando igual, o sea, di el brazo a torcer. Pero una cosa es que eso se dé naturalmente y otra que cuando vos ves que presiona, claro. que te meten una cámara en la córnea. Bueno, ni hablar, eso a mí me da mucho miedo, la verdad. Ah, como decís, una parte del periodismo, ¿no? Una parte, bueno, sí, pero, no, lógico, yo no tengo nada contra el periodismo, me parece absolutamente necesario, pero hay algunas instancias que son más bravas que otras, sin ¿no? duda, cuanto más trágico, más desgusta. Sí, sí, yo realmente me da mucho miedo alimentar esa parte, ¿no? Como de lo mediático, no quiero que se me conozca por eso, no quiero que se me use para dar la primicia de nada, y para mí era un tema muy delicado realmente, como para que, viste, para explotarlo de esa sin manera. Pero sentís que de alguna manera, no sé si hay comunidad ucraniana que se esté moviendo en Argentina por esto, ¿te vinculás a algo de eso? La realidad es que no me vinculo a la comunidad ucraniana porque, bueno, yo me pasó algo muy particular y es que llegué a los 6 años, ¿no? Entonces, a los 6 uno comienza el primario, el colegio primario, y es como esa primera instancia en la cual uno se forma como personita y empieza como a tomar ciertas decisiones. Yo además, imagínense, tenía una cosa desesperada por pertenecer a esta nueva cultura que no habla mi idioma, que no, como, bueno, me voy a aprender lo mejor que pueda este idioma, voy a tratar de... Entonces yo tenía muchas ganas de pertenecer, de tener amigos, no de pertenecer a un sentido de, no sé, sí. Pero sí de tener algún amigo, viste, de pasarla bien. Nunca me interesó pasarla mal en la vida. Claro, claro. Entonces la realidad es que me arraigué mucho a la cultura argentina y de hecho por varios años como que le hice hasta le di un poco la espalda a mi lado ucraniano, o más bien lo puse en pausa. Uh-huh. Y hasta hace un par de años que empecé como a reconectar de a poquito con ese lado, porque bueno, porque es mi origen, porque claro. Es interesantísimo, porque también a través del trabajo se me llamó mucho, digamos, a través del idioma y esas cosas, a trabajar con eso, que es muy lindo y es muy grato, y desde ese lugar es muy lindo también aprender sobre claro. La cultura de uno. Claro. Y estás en países donde la inmigración nos marcó, ¿no? Totalmente, sí. Nos construyó en buena medida. Bueno, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, Darina, y que invitar a la gente a que vaya al estreno, como vos decías, desde el jueves en todas estas salas que mencionábamos, para ver esta película uruguaya. No es usual una película donde participa una ucraniana. Haciendo de yankee, además. Claro, de Juan Manuel Solé, y en Colonia del Sacramento, esa ciudad tan linda que tenemos. Bueno, y una comedia romántica, como vos decías, que no es usual que los uruguayos tengamos también. Gracias por haber venido esta mañana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos este fin de semana en todas las salas mencionadas anteriormente. Exactamente, la vamos a estar recordando. Julio, felices por siempre. Gracias, Darina. Gracias.